Buenos días todo Buenos Aires, buenos días, acá estamos en la radio Para Dónde Corres. Estamos acá invitados, vinimos invitados hoy a un estudio, una radio, Radio La Bemba. Le damos gracias a los chicos que nos trajeron para que podamos hacer un programa, para podamos estar acá en este estudio. Está todo recopado, está todo re lindo, está todo re limpito. Se nota que está todo nuevo, huele todo bien, hasta las caras de nosotros están mejores. Increíble, no puede ser. Bueno, hoy vamos a hablar de un par de temas que tenemos, un poco de actualidad, vamos a tener un poco de deportes. Por supuesto, vamos a tener a un compañerito nuestro que hace un personaje que está muy bueno, vamos a escuchar un cuentito. Pero sobre todo para abrir siempre tenemos un tema con el que abrimos nuestros programas todos los martes cuando los hacemos allá. Y hoy vamos a compartir entre cada uno de nosotros, mientras nos vamos presentando, vamos a hablar de qué le tenemos miedo nosotros, a qué le tenemos miedo, a qué nosotros le tenemos miedo, qué es lo que en nuestra vida... viene y a nosotros nos paraliza, nos aterroriza, nos deja sin habla, a veces nos deja quizás tomando decisiones que en ese mismo instante tomamos apresuradas. Yo le voy a empezar a preguntar, primero voy a saludar a Sebas. ¿Cómo te va, Sebas? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien acá? Esta radio está muy linda, la verdad. Qué bueno compartir esto, la verdad, ¿eh? Es un avance bárbaro. Bueno, venir hasta acá. Bueno, con respecto a tu pregunta, ya lo sabemos, a la soledad le tengo miedo. ¿A soledad? A soledad, no a la psiquiatra, sino a la soledad. Hola, soledad. Hola, soledad. A soledad no. Bueno, pero eso con el tiempo se va curando. Bueno, vamos bien. Bueno, si se va curando, vamos bien. Porque si la soledad... Es un orgullo estar acá en esta radio. Está re bueno. Yo está no sé muy si bueno. Tengo calor yo, estoy nervioso o se me están subiendo todas las hormonas juntas. Pero también estoy con Dani y le voy a preguntar a Dani, Daniel. Muy buenos días. Dani, buen día, Dani. A que Independiente descienda. Ah, pero ese es un miedo, ya tenés que tener superado. Eso tiene que estar superado ya, Dani. Es un miedo que no me deja dormir. Nada, eso es un miedo, un pequeño temor. El fantasma de la B. Fantasma de la B. Pasa, no existen los fantasmas, me dijeron a mí cuando era chico, no sé. Yo el otro día vi uno que andaba en moto ahí por Avellaneda con una cosa puesta que decía B. También tenemos a Barbie, vino Barbie. ¿Cómo te va, Barbie? Bien, gracias a Dios, todo bien. Y el miedo que tengo yo es a mí misma. Hay veces que me tengo miedo realmente. Mira vos. Pero la soledad también da miedo. Pero se cura eso, la verdad se cura. Sí, bueno, ahora estamos todos acompañados, ya el miedo se fue. Este no equipo está miedo. Bueno, la verdad que solos no estamos acá. No tengo miedo entonces. Buenísimo, no hay miedo, no hay miedo. Entonces vamos a preguntarle a nuestra compañerita Paulita. ¿Qué hace, Paula? Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos. Y yo también a la soledad, pero bueno, estando con ustedes no me siento tan sola. Gracias. Bravo. Para algo sirve, ¿viste? Para algo sirve mis compañeros, ¿no? Claro, el perro no funcionó, los compañeros funcionan para. Bueno, buen día. Buen día. También estamos con nuestro amigo Paulo. ¿Cómo te va, Paulo? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá disfrutando un buen momento con ustedes, un buen día. Me siento de 10 y bueno, a lo que yo le puedo llegar a tener miedo es un poco a mi personalidad. Pero bueno, eso es a medida de que el tiempo vaya pasando, vamos a ir un poco mejor. Perdóname, cuando decís que te sentís de 10, ¿es sí. por lo chiquito del atado? O... Digo, no. Porque yo, a mí me gustaría sentirme uno de 20 y box. No sé, vos decís uno de 10, fíjate. Bueno. Y agradezco a esta radio que nos haya invitado, la verdad, que se está portando la verdad. Muchas gracias. Bueno, también estamos acá con nuestro amigo que se llama Claudio. Claudio, ¿cómo te va? Hola, Claudio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Quería agradecerle también a Radio La Bemba por invitarnos acá en su programa. Estamos un poquitito nerviosos, por lo menos yo. Así que me parece que le tengo miedo a Radio La Bemba. No, mentira. Le tengo miedo a las cucarachas. La cucaracha es un miedo, es una fobia mal que le tengo en realidad. Es una plaga. ¿Nunca le entraron cucarachas en las orejas? Es horrible. No tuve esa suerte. Sos humano y no sos un miedo. Pero a las chiquitas, no a las grandes. Las cucarachas chiquitas es un miedo que le tengo que no sé si lo voy a superar algún día. Los pelos en las orejas para que no me entre cucaracha. Sí. O si no, los auriculares, dormí con auriculares. Sí, no sé qué voy a hacer, pero bueno, ese es el miedo que tengo. Bueno. Yo le voy a preguntar también a otra persona que tenemos acá en la mesa, le voy a preguntar a qué le tiene miedo. Yo sé que es una persona, es un menor de edad, me parece. Tiene 4 años. 4 años. Está en pañales todavía. 4 años, sí, pero me parece que hace cosas de gente más grande. A ver, lo vamos a preguntar. Habla como... Jodidito, estaba Jodidito. A ver, alcanzá el micrófono a Jodidito. ¿Qué le tenés miedo, Jodidito? Hola, a nada. ¿Cómo a nada, Jodidito? No, a nada. A vos te tengo miedo, esa cara. Bueno, a mí sí, hasta mi hija me tiene miedo a mí, pero no importa. Le tengo miedo a Cristina. ¿A Cristina? Sí. ¿Qué Cristina? La presidenta. ¿A la presidenta? Sí, ¿por le qué? Tengo miedo. No. Y sí, porque miente. Todo el día miente. Bueno, pues no creas todo lo que te dicen. No tenés que ver siempre la tele, Jodidito. Claro, no, a nada, no le tengo miedo a nada. Vos tenés que ver el canal de Disney tenés que ver, Jodidito. Jodidito, ¿trajiste algún juguetito en especial para compartir con nosotros? No. No traje nada. No, hoy no traje nada. Qué aburrido que sos, Jodidito. Porque soy muy jodidito. ¿Y a vos qué te importa? Bueno, está bien, Jodito, no te voy a molestar mucho. Bueno. Todo bien, entonces. Bueno, ¿qué tenemos, Sergio? Yo quiero... Hoy vamos a hablar un poquito de una noticia que estaba buena. Al principio estuvimos hablando mucho allá. Lo hablamos el martes pasado y está bueno volver a hablarlo porque sé que hubo avances en la noticia esta del corazoncito de este chico. Pablo, ¿vos qué sabes bueno, esto? Lo que sé es que se abalanzó, ni bien tuvo el trasplante, se despertó y pudo abalanzarse a su mamá, ¿no? La abrazó y eso le dio mucho confort, creo yo. Estuvo esperando 9 meses para que le den ese corazón. Mirá. Y bueno, yo creo que es un león, ¿no? Es un león. Como le puso el abuelo. Claro, el abuelo le puso que era un león y bueno, va a tener que pelear toda su vida. Pero bueno, la va a tener que luchar. Eso pienso. Bueno, muy bien ahí, Pablito. Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos deportes? Tenemos deportes. ¿Vos qué sabés? Yo no estuve viendo mucho deporte, pero ayer quedó eliminado Independiente. O sea, ¿pero qué jugar? ¿Sigue jugando Independiente? Sigue jugando en la Copa Argentina, no sé contra quién perdió. Todo contra Independiente. No paran de sufrir. No paran de sufrir, por favor. auspicia este bloque Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Muy bien, ese auspicio está muy bueno. Bueno, ¿qué más tenemos de deporte? ¿Cómo se viene la fecha? Dani, ¿vos que sabes algo? Mal. Viene mal, ¿no? Viene muy mal porque juegan todos los que van a descender o están ahí para descender en el mismo horario. Los que creen que van a salir campeones juegan el domingo, los de la Bella juegan los sábados. Y viene mal porque el sábado tenía ocupado y ahora me tengo que quedar a mirar el partido. Bueno, esperemos que salgan las cosas bien matemáticamente. Bueno, es el día del padre. El domingo es el día del padre. Yo quiero saber qué me van a regalar a mí, porque yo soy papá. ¿Qué te podemos regalar? No ¿qué sé. Querés que te regale? La verdad me preguntó, yo dije que no quiero que me regalen nada. Un peine para ahí. Un peine ser. No, pues no lo o voy a usar. Una maquinita para cortar el pelo. El peine no lo voy a usar ni ahí. Lo guardo así con un cuadrito. Lo dejás ahí en el mueble. A vos, Claudito, ¿qué te gustaría que te regale, jodidito? Un beso. Un beso, un porque beso. Así como lo ven es muy cariño. ¿Qué regalo hace jodidito? Un regalo jodido, bien de jodido de jodidito. Mira, mejor no hablar de esas cosas. A ver, pregúntale a jodidito, ¿qué le regalarías a tu tío, a tu papá, jodidito? Llámalo, jodidito. Vení, hola. Jodidito. Hola. ¿Qué casa de jodidito? ¿Qué le regalarías a tu papá? ¿A papá? Y sí, es el día del padre el domingo, acordate. No sé qué le regalaría no sé, algo lindo, no sé. ¿Qué le puedo regalar? Y yo te diría... Ya sé qué le voy a regalar. ¿Qué le vas a regalar? Una muñeca inflable. Una muñeca inflable. Sí. Bien, jodidito, bien. Estás pensando. Buen regalo, buen regalo. ¿Y Paulito? ¿Paulito? ¿Yo qué le regalaría? Sí. Y yo le regalaría primero mi afectividad y después, no sé, una pelota de fútbol a jodidito. Así se entretiene un poco. Bueno. Muy bien. ¿Usted ya, Sachira, está? Yo quiero saber, porque yo... Hay un par de llamadas de teléfono. A mí me mandaron un mail ayer. Me mandaron. Cachira, ya está Cachira. Hola, Cachira. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿dónde lo pueden hacer? Al 0800-TIPRE3... ¿Para dónde corres? O vía SMS al 6969, ¿para dónde corres? Hoy día el padre, usted pregunte, ¿qué regalo puede tener? Yo le digo, Cachila, usted ve también un poco del futuro, todo sí, eso, ¿no? Sí. ¿Cómo ve el día del padre este domingo que viene? ¿Lo ve medio cómo? Amoroso. ¿Amoroso? Amoroso. Muy bien. Las mamás se van a poner las pilas, me parece. ¿Sí? Sí. Wow, bien. Bueno. Mamá también van a dar regalitos. Lo peor que, bueno. Primero los chicos, pero a la noche, mamá. Sí. Están llegando, Están llegando mails preguntando. ¿Qué signo es usted, Sergio? Yo soy de signo Géminis. Bueno. A ver, ¿me puede decir? Mamá, a ver, se va a portar con unas buenas papas fritas con milanesas. Pero usted... Papas fritas con milanesa, sí. ¿Y yo? No, pero, digestión. Sí, porque si no... Tranquilo. Tranquilo, compañero. Tranquilo con la fritura. Sí, porque si no después del postre, no. Bueno, acá yo... va a digerir bien. Yo bueno, voy a digerir yo. Usted se va... De vueltas. Yo de Capricornio, a ver qué tengo para Capricornio. Y Capricornio... Sí, mamá, no sé si se va a portar tan bien, ¿eh? Oh. Va a ser más humilde. Bueno, mejor. Va a ser más largo, cortito. Como de 10. Cortito como mi pelo. Y sí, me parece sí. Pero bueno, después. ¿Qué? ¿Después qué más? A ver, decime. ¿Tengo algo no, más? ¿Tengo alguna luna, algún planeta alineado, algo? No. Nada. No, nada. Para usted no. Qué triste mi horóscopo, por favor. No. Retrucho. Digo, recopado, pero... ¿Cómo retrucho? No, pero... ¿Cómo retrucho? No, yo lo que digo la posta, sí, es usted me está ofendiendo ya, ahí me está ofendiendo. Achira, yo la vi estudiar. Achira. ¿Achira qué? Dígame. Cachira, Cachira, perdón. ¿Con quién estudió usted? todos los astros. No, es verdad, no, que no, fue discípula de Ludovica Esquirru y de Orangel. No, yo con todos los horóscopos que usted conoce, con todos. ¿Del horóscopo chino maneja algo? Manejo todo. Porque yo creo que soy rana de la madera. Re manejo, pero bueno. La re rana manejo, pero me pongo un poco nerviosa. Usted se verá que me pongo así. Llega el día del padre cuando... Ya está pensando lo que va a ser el Día del Padre, ¿no es cierto? Sí, es esa. ¿Pero por qué no piensa lo que estamos haciendo hoy? Por favor. Escúcheme una cosa. En el horóscopo chino soy rana de madera. ¿Qué puedo...? ¿Rana de madera? Sí. Y de madera... Y es lo que me tocó. Qué sé yo, no puedo más. Es lo que hay. Bueno, le contesto después. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿con qué continuamos, Sergio? Bueno, yo quiero, porque vamos a hablar un poquito de deportes, hablábamos un poquito, me echamos un poquito de deportes, pero yo estaba viendo... Una noticia insólita. Una noticia que está re bueno, yo quiero ir a estos partidos, que es el primer torneo de fútbol femenino sin remeras. La versión FOT de la Eurocopa se jugó en el Palais de Furkfung, en Berlín, donde mujeres de Italia, Francia, Suecia y Alemania se hicieron presentes para disputar un campeonato de fútbol sobre césped sintético con la particularidad... De jugar en remera, sin remera. ¿Cómo sabías que era el compañero y cuál era el contrario? Ah, era por el color de... Teníamos ayer body lo painting. Vimos. Teníamos... No, por los pezones. Por los pezones. Ayer lo vimos, dice. Por los pezones. Colores de los pantalones, Dani. Ah, cierto, las medias. Las medias. ¿Pantalones claro. también tenía? Sí. No. ¿Pantalón sin remera? Sí. ¿O pantalón chiquito? Sí. Un culot. Dice que tuvo tanto éxito... Que los organizadores esperan que el torneo se realice una vez por año. Yo quiero una vez por mes, vamos. Una vez por semana voy. Acá es una vez todos, por semana. Vamos por Argentina 2015 y el torneo de fútbol sin remera. También auspicia este bloque papel higiénico Tigre. Una garra en tu culo. Muy bueno ese auspicio, por favor. Yo le quiero mandar un saludo muy grande para una señora que quiero mucho, se llama Alicia, que está allá. La que no te limpia, te acaricia. Te acaricia, yo también me acaricio todo el tiempo. Y la quiero mandar un saludo, la quiero mucho yo. Un beso desde acá. Beso para Alicia. Un beso para Alicia. Te queremos, Ali, te queremos. Y también para todos los chicos que están acá. Tenemos público también chicos, acá. Tenemos público Cacho. Acá dentro del estudio. Aplausos. Vamos con los públicos. ¿Qué más tenemos, Sergio? Decime, a ver. Dice que un científico vuelve invisible a su hijo en un experimento. Mirá vos. Bueno, a veces yo una vez... A ver. Ojudito, mirá. Un profesor universitario diseñó un sistema que se puede hacer de manera sencilla y con poco dinero. Se hace invisible a una persona y para llevar a cabo el experimento requirió la ayuda de sus dos hijos. John Howell, profesor de la Universidad de Rochester en Nueva York, llevó a cabo un experimento junto a su hijo Benjamín, pero no, que no es Benjamín Nieto, no es Benjamín Nieto, que permite disimular la presencia de una persona. La palabra cloaking, encubrir, define en inglés los experimentos en los que los científicos ocultan un objeto a ciertas frecuencias. Si bien existen diferentes tipos de cloaking, el sistema que construyeron Howell y su hijo es definitivamente el más barato de todo y el más sencillo de hacer. O sea que no es que lo llevó, sino que lo está poniendo en una frecuencia diferente, ¿no? Está experimentando con su hijo. Con su hijo, sí. Bueno, acaso todos no experimentamos con todos experimentamos, sí. Obvio, yo le cambié pañal a mi nena cuando nació y... No, no, volvemos invisible. Se lo puse en la cabeza. Bueno, hay una noticia de actualidad, lo que pasó hoy en el tren. Hubo un accidente en el tren Sarmiento, ¿no? Si no me equivoco. Pasó por Castelar. 13 muertos y 135 heridos. Tres muertos, perdón. Parece crónica. Ya le sumamos. Bueno, un desastre esa línea. Es el segundo accidente que tenemos en ¿cuántos años? ¿En dos? ¿Tres? El primero hubo 51 muertos y bastantes heridos. En por lo menos hubo 3. Y en el mismo, en la misma línea. En la misma línea. ¿Quién auspicia bloque? Auspicia este bloque. Bengalas, la bombonerita, la que te clausura la tribunita. Vamos con... Vamos con un cuentito. Acá tenemos a nuestra compañera Bárbara, que tiene un cuento muy especial. ¿Cómo estás, Barbie? Bien, gracias a Dios, muy bien, acá acompañada. ¿Te gusta el lugar, no? Está es bueno. Es muy lindo, sí. La verdad que está muy bueno. Sí. Bueno, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, se trata de un chico que no quería morir, entonces un día decide encontrar el país donde nunca se muere. Entonces empieza a caminar, camina días, semanas, meses, hasta que se topa con un anciano con la barba por el pecho y le pregunta: señor, ¿sabe dónde queda el país donde nunca se muere? Le dice: no, pero quédate conmigo, que hasta que yo no haga esta llanura un lago, no morirás. ¿Y cuánto tardará más o menos? Y 300 años, le dice. El joven le dice: no, eso no es lo que estoy buscando. Sigue caminando, camina días, semanas, meses, hasta que se topa con otro anciano con la barba por el ombligo. Y le pregunta: señor, ¿sabe dónde queda el país donde nunca se muere? Le dice: no, pero quédate conmigo, que hasta que yo de este bosque no haga una llanura, no morirás. ¿Y cuánto tardará más o menos? Y 800 años. Le dice: no, eso no es lo que estoy buscando. Y así camina días, años, hasta que se topa con un anciano con la barba por el piso. Y le pregunta: señor, ¿sabe dónde queda el país donde nunca se muere? Sí, lo has encontrado, entra. El joven entra y se queda a vivir millones de años. Un cierto día, harto de estar ahí adentro, este joven decide preguntar al anciano si hay alguna forma de salir del castillo sin que él se muera. El anciano le dice: sí, ve hasta la cuadra siguiente, agarra el caballo que corre por el tiempo, pero nunca te bajes porque morirás en el instante. El joven va, agarra el caballo, se sube, sale del castillo y regresa a su pueblo natal. Obviamente no encontró a nadie. Cuando regresa, se encuentra con un anciano con una carreta llena de zapatos, millones de zapatos. Este anciano para el caballo del joven y le dice: hola, joven, por favor, ayúdeme. Se me ha salido una rueda de mi carreta y no la puedo poner porque soy muy viejito. No se podía bajar del caballo. Entonces el joven, de buen corazón, deja un pie en el estribo y cuando lo está ayudando a este anciano se le tira encima y le dice: ¡ja! Te atrapé. ¿Sabés quién soy yo? Soy la muerte. Y todos estos zapatos los gasté buscándote a vos. Mira. Moraleja: a la larga o a la corta, todos nos vamos a morir. Muy lindo el cuento, Barbie. La verdad que muy lindo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿con qué seguimos ahora? A mí me quedó algo que no me quedó muy claro de lo que le va a regalar. Yo quiero hablar con Jodidito un ratito. ¿Una muñeca? ¿En serio, Jodidito? ¿Jodidito? Sí, una muñeca inflable. ¿Y vos dónde viste eso, Jodidito? ¿En una juguetería no lo viste? Mentira. No, se lo vi a mi tío Claudio. Claudio tiene una muñeca. Sí, el otro día lo estaba espiando y tenía una muñeca inflable. En el baño estaba. ¿Y qué te puso nombre? No sé, qué sé yo lo que decías, estúpido. ¿Y qué le dices? ¿Habla con la muñeca? Sí, habla, no sé, le da besos, no sé qué hace, la toca. Y bueno, está bien, la quiere. Bueno, pero no quiero hablar más de eso. ¿De qué quieres hablar, Jodidito? De los rulos que tenés vos ahí, que están todos desplanchados de tu cabeza, esos rulos. Hay una selva ahí. Parece, ¿qué comiste por la cabeza? ¿Qué comiste? ¿Salsa con tuco por la cabeza? Virulana. Crece virulana en vez de pelo. ¿Y a vos qué te crece? A vos no te crece nada. No me crece nada, por ahí. Vos te zapás, Jodidito, Mirá que te vamos a echar de la radio, Jodidito. Bueno, chao, me voy. Bueno, vamos a una pausa. Vamos con un temita, por favor. Y un auspicio, auspicia este bloque. Supermercados Noche. Pagás de más, aunque no quieras. Muy bien. Yo quiero escuchar Redondos. Temita. Hay Redondos por ahí. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco un nudo de... vos y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi albumbo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Bueno, volvimos, estamos otra vez acá en Habemus Radio. ¿Para dónde corres? Desde la Bemba, la Bemba. Nos invitan la Bemba, queremos volver, queremos estar acá de vuelta. Pero como se hace todo muy corto, ya nos tenemos que estar yendo. Vamos a empezar a despedirnos. Claudito, ¿cómo te sentiste? Si querés comentar algo. Bien, la verdad que muy bien, contento, muy lindo esta experiencia de estar acá y bueno, que esperando que se repita algún otro día, que nos inviten, muy contento. Te apurase que Jodidito está afuera, está haciendo quilombo. Sí, sí, no sé, ¿qué hago? ¿Lo llamo ahora? Porque así, sí, si no, llamalo, me va a estar llamalo, volviendo loco todo el día. Sí, te lo llevo. Vení, Jodidito. Llámelo, llámelo. Vení, vení, así saludás. Hola, ya estoy acá. ¿Qué haces, Jodidito? Ya nos vamos. ¿Querés decir algo para...? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos para... Yo quiero comer, tengo un hambre. Y vamos a comer algo. Ahora no, vamos a comer, Jodidito. Ahora vamos a comer unos panchitos. Bueno, yo le quiero saludar, dar un beso a las chicas. Por ahí veo que hay unas chicas, no sé. ¿Qué hacen esas chicas? ¿Quiénes son esas chicas? Esa, viste que hablábamos tanto de que decía la Soledad, Soledad. Sí. La Soledad. Ah, bueno, yo le quiero dar un beso a Soledad y la otra chica, ¿cómo le llama? Bueno, yo le quiero saludar a esos chicos. Yo le quiero saludar a las chicas que están ahí y mandarles un beso. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Jodidito. Bien jodidito, bien jodido. Señor Paulo, sí. Nos despedimos. Nos despedimos. Queremos con, saber cómo te vas. Con una gran alegría de haber estado acá en la Bemba Radio. Que nos abrieron esta parte para este espacio para poder contar lo que nosotros pensamos y bueno, nada, mucha suerte también a su radio y bueno, éxitos. Cachira, ¿te querés despedir, Cachira? Paulita. ¿Cómo te va, Paulita? Me voy bien, me voy contenta, con un poco de nervios, pero bueno. La próxima voy a estar mejor. Ya pasó. Un besito, chao. Barbie, muy bueno Barbie, tu cuento. Muchas espero gracias. Espero que se repita, que traigas otro. Muchísimas gracias. La verdad que la Bemba... ¿Cómo la pasaste? Muy bien, bárbara, muy realmente. Bien, bárbara. Sí, muy agradecida de haber sido invitada. Y nada, seguimos adelante. Bueno. Dani. Asustadísimo, nos vemos en 7 días por esta misma emisora. Bueno, yo me despido, la verdad que fue un orgullo estar acá, con el conductor acá designado. Gracias. Muy bien. Un gusto para mí. Y bueno, una frase, la soledad se termina, de vez en cuando se termina. Encontraremos un camino. Muy bien, Sebas. Bueno, yo antes de irme quiero hacerles acordar este fin de semana que se postergó el fin de semana pasado en el Hospital Borda. Se va a estar juntando mantas, frazadas, alimentos no perecederos. Van a estar tocando las manos de Filippi, señor Flavio, el bajista de los Cadillac. Los Bombarderos, van a tocar un montón de bandas. Les pido, los que puedan ir, que vayan. Va a estar re bueno, va a ser de día, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, para ayudar a la gente de ahí. Ahí está. Buenísimo. Y yo les doy gracias por poder compartir esto. Gracias a la Bemba, por favor. Feliz día de padre, a la Bemba. Todos los papás. Nos vemos para una radio que te llega al corazón. Más grandes son, pero también caen más fuerte.